La Comisión Primera ha venido trabajando incansablemente sobre este acuerdo, dado a la necesidad de poder ayudarle a la comunidad. La comunidad se ha manifestado en cuanto al alza de los impuestos. Es un avalúo que se lleva a cabo por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Consejo Municipal no tiene nada que ver en este avalúo, como se ha manifestado por parte de algunos habitantes del municipio, aspirantes de pronto al Consejo Municipal y que quieren vincular como culpable al Consejo Municipal. Quiero manifestarle que el Consejo no tiene nada que ver en cuanto al avalúo catastral, porque es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi quien debe hacer la actualización cada 5 años. Sin embargo, viendo nosotros la necesidad de poder contribuir con los habitantes del municipio, poderles ayudar, en el mes pasado se presentó un acuerdo donde se le bajaba medio punto al milaje, pero habían algunas inconsistencias por la razón por la cual el señor alcalde no sancionó el acuerdo. Hoy nos lo presenta nuevamente, ya él acepta las correcciones que nosotros le modificáramos a este milaje, y consultado con él se da un plazo de el 15% hasta el 30 de abril. Ayer pasó en primer debate este acuerdo, donde se da un plazo hasta el 30 de abril con un 15% de descuento, y dejando un plazo hasta el 30 de junio del 10% de descuento. Esto es una fecha que se amplía para poderle dar un tiempo más a la comunidad para que cancele los impuestos. De igual forma, quiero manifestarles que en las tarifas, quienes venían cancelando con un avalúo entre 0 y 30 salarios mínimos, es decir, que la casita que estaba evaluada en 15 millones se le cobraba con la tarifa del 3.5. Nosotros la dejamos al 3.2, se le baja 3 punticos, se deja en el 3.2 por mil, pero incluimos 10 salarios más. O sea, es decir, que quedó de 1 a 40 salarios mínimos con el 3.2, donde ya la gente que tiene su casita evaluada en 20, en 18, 19 millones van a cancelar únicamente con el 3.2. Y se amplió también de 30 a 70, se amplió también 10 salarios más para la comunidad que pagaba el avalúo de 35, 40, que se lo estaban cobrando con tarifa 4, 5, van a pagar únicamente el 4 por mil. Entonces, o sea, la parte de ampliar las fechas y aparte, digamos, de modificar estos porcentajes, ¿qué otros aspectos incluye este proyecto número 12? Incluye lo de industria y comercio, también estamos estudiándolo para poderle hacer un descuento, un mejoramiento a la parte de industria y comercio, donde puedan tener un alivio tributario a estas personas que también contribuyen con el municipio. Digamos, lo esencial es eso, la ampliación del plazo y la reducción en el milaje. Sí, es únicamente la ampliación de los plazos y del milaje, tanto para industria y comercio como para el impuesto predial.